mind. Darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling. Begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Los cerdos de la guerra, War Pig, 7 minutos 53 segundos, primera de nuestro 24º de los esenciales, el inmenso paranoide Black Sabbath. En un mapa ideal que reconstruyese las raíces del rock duro británico, Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath ocuparían un lugar primordial. No lo ocuparían, lo ocupan, pero bueno. Led Zeppelin representan la mezcla del rock and roll blanco con el blues negro, unidos a intrépidas incursiones folk. Deep Purple son la primera encarnación tangible de un grupo de hard rock y Black Sabbath, con sus riffs durísimos, acompañados por letras tenebrosas, son el arquetipo de banda heavy metal. Los cuatro miembros originales, el guitarrista Tony Iommi, el baterista Bill Ward, el bajista Geezer Butler y el cantante Ozzy Osbourne, decidieron abandonar los estudios para formar un grupo de rock, Earth, Tierra. La banda, que ejecutaba una especie de fusión de jazz y blues, consiguió un contrato en el Star Club de la Reeper Band de Hamburgo, el mismísimo local que dio fama a The Beatles, o a los que al local le dieron fama a los Beatles, yo creo más bien, batiendo el récord de asistencia que hasta entonces ostentaba el cuarteto de Liverpool. Los Sabbath, Osbourne, Butler, Bill Ward y Tony Iommi eran cuatro chavales con la veintena recién cumplida. supervivientes desencantados con sus trabajos en fábricas en Birmingham, Inglaterra. Cuenta la leyenda que Ozzy asistió a la grabación de su primer álbum, Black Sabbath, de 1970, descalzo por no poder costearse unos zapatos nuevos. Pero su debut, registrado del tirón en pocos días, en dos días concretamente, levantó expectativas en Estados Unidos y su compañía de discos empujó al grupo de nuevo al estudio solo 4 meses después. Así, con todas las urgencias y los sentimientos más primarios, se concebiría su obra cumbre, Paranoid. La segunda del disco es justamente la que le da título. Una canción que trata sobre un enfermo mental y su desesperación, destacando ese riff caótico que es frenético en comparación con War Pigs, la anterior. Una guitarra, un bajo, una batería y la voz de Ozzy bastaron para crear una canción inmortal sobre ese riff tan famoso como el de Paranoid, que además fue el primer single del álbum. Cuenta la leyenda, yo no sé quién es esta señora la leyenda, pero es una gran contadora, que en un descanso Geezer, Bill y Ozzy fueron solo a tomarse unas cervezas mientras Yomi se quedó en el estudio y se quedó tocando el riff de Paranoid. Y para no olvidarlo, estuvo tocándolo hasta que llegaron sus compañeros. ¿Te imaginas lo que pudieron tardar? Y él, R que R, tocándolo, no sabía grabar el tío, él, dale que te pego para que no se le olvidara. El último tema en llegar acabó siendo el más popular y el que bautizó al disco. Nunca unos pocos minutos libres dieron tanto juego. Su letra, entre otras cosas, dice: acabé con mi mujer porque no podía ayudarme con mis problemas mentales. Las personas piensan que soy un demente porque frunzo el ceño todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el día, pienso en cosas, pero nada parece satisfacerme. Pienso que perderé la cabeza si no hallo algo para alcanzar la paz. ¿Puedes ayudarme? Pensé que eras mi amigo. Necesito a alguien que me enseñe las cosas, que me muestre las cosas que no puedo hallar en la vida. No puedo ver aquello que me hace feliz. Debo estar ciego. 2 minutos 46 segundos absolutamente geniales. Los que son habituales del motel, los que escucharon la temporada pasada, 2013-2014, Oldie Motel, saben que Black Sabbath es una banda amiga del programa, que le hemos dado bastante la vuelta a su discografía, y lo que está claro es que estamos muy orgullosos de recibirles con Paranoid en el 24 de los esenciales. No significa el orden más que es aleatorio, que no es que uno sea más que otro porque esté el 1 o el 48. Los 50 son esenciales, por lo menos para nosotros, y ya está. Hoy hace una semana, eran las 9 y 20 o así, le llamé de... Bueno, no fue de sopetón, porque ya le llamé a la tarde para avisarle que le iba a llamar a la noche. A Boni, a Francisco Javier Hernández Boni, cantante, guitarrista, compositor con Barricada, y que ahora, como sus compañeros, el Drogas por su lado, Alfredo con Miss Octubre, tiene un disco que va a salir el mes de abril. Hoy hace una semana estuvimos hablando un ratillo, nos presentó Explosivo, el primer tema, digamos, que quería que escucháramos de su nuevo álbum. Y hoy el Boni, que es paisano, amigo, colega y al que quiero mucho, pues justamente quizá por ese cariño, nos cede otra de las canciones de su álbum en solitario, que aparecerá el próximo mes de abril. Boni, en Oldie Motel, en Rock FM, Pruébame.